siempre, lamentablemente, pero decimos que es importante recordar, porque estas cosas no deben volver a suceder, en la radio Petú Moguelein. Así que estamos hablando con Jorge, compañero de la radio Petú Moguelein del Maitén. Jorge, ¿me escuchás? Mari, hola. Mari, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfecto. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Y acá estamos haciendo un poco de ejercicio de memoria en la radio, a un año, bueno, un año y un día de lo que pasó, de lo que tuvieron que vivir ustedes, ¿no? Yo sé que es doloroso, que por ahí uno no es agradable estar volviendo, pero también es necesario recordar para que estas cosas, como decía recién, no vuelvan a suceder. ¿Cómo estás, Jorge, a un año de todo lo que viviste? Sí, con todo esto que mencionás, ¿no? Con lo que significó esa jornada terrible, de mucha violencia, de mucho avasallamiento, de mucha violación de la intimidad propia de cada uno de nuestros hogares, ¿no? La verdad que fueron momentos difíciles, de mucha angustia, de bronca también, de impotencia, ante una situación que hasta el día de hoy todavía no ha sido, digamos, como podríamos decir, resuelta, en cuanto a nuestros reclamos, todas esas acusaciones sin fundamento, totalmente carentes de respaldo, de pruebas, la detención de la mía en Vic, y el despojo de todas nuestras pertenencias, particularmente electrónicas, todo lo que se refiere a elementos de trabajo. Como bien hacía referencia, la radio fue también uno de los puntos de allanamiento, con destrozos de nuestras puertas, las cerraduras, con un panorama, era desolador cuando llegamos, ¿no? Ver todo eso de esa manera que estaba, fue muy fuerte. Ya pasó un año, no todos los elementos han sido restituidos, algunos sí, otros no, a la radio particularmente hasta el día de hoy nada, y yo creo que me parece importante volver a resaltar el grado de violencia y particularmente la toma de muestras de ADN de cada uno de nosotros. En total fuimos 60 las personas que fueron violentadas de esa manera. ¿60 es el total de personas afectadas? El total, exactamente, más o menos hablábamos de 60 personas. Y hasta el día de hoy no hay ningún tipo de respuesta en ese aspecto de qué hicieron con esas muestras, si fueron resguardadas, si ya han perdido validez. No tenemos respuesta al respecto. La verdad que ha sido tremendo el accionar y la forma de manejarse por el lado de la justicia. Jorge, sí. Recordando un poco lo que pasó, ¿qué explicación tuvieron? ¿Qué decía la orden de allanamiento? ¿Vos la pudiste leer? ¿Cómo fue esa jornada? Para mí fue muy traumático, porque esa mañana todo empezó a las 7:15 de la mañana, más o menos, de manera simultánea en todos los domicilios y comercios y comunidades, y también en la radio. Entonces, cuando llegan a casa, un número importante de efectivos me dicen que venían, primero me preguntan mi nombre, hago referencia que soy yo, y me dicen, tengo una orden de allanamiento. En el momento, sinceramente, quedé choqueado, porque no sabía por qué, en el marco de qué. Me dieron unos papeles que recién pude leer, pasaba unos minutos, porque no, en el momento no caía. Y bueno, hacía referencia a un incendio en una estancia, que no tenía ni la más pálida idea de quiénes eran, dónde estaban. Ajá. Bueno, sobre esos incendios estaba hecha la orden de allanamiento de todos nosotros, ¿no? Una locura total, un armado. Yo creo que tenía que ver también con la visita de ese momento de quien era ministra de seguridad, sí. Claro, Patricia Bullrich, que visitó la zona. Bueno, ese era el argumento, o por lo menos la orden de allanamiento por el cual se llevó adelante todo este procedimiento. Y esta investigación, claro, no tuvo ningún tipo de avances. ¿No los han vuelto a citar? ¿Ustedes tuvieron alguna notificación? A nosotros particularmente, a mi familia, que nos llevaron, por supuesto, nuestras computadoras, teléfonos, pendrive, discos externos, propios, digo, que laburamos diariamente, ¿no? Hasta, bueno, las computadoras de Conectar Igualdad, en el caso de mi hijo menor de edad. Esos elementos fueron restituidos a fin del año pasado, pudimos recuperarlos. Uh-huh. En el caso de la radio todavía nada. Yo pregunté sobre fin del año pasado, no había noticias, todavía no he vuelto a averiguar ahora, que creo que ya terminó la feria judicial, está nuevamente en funciones. Así que respuestas concretas ninguna. Uh-huh. De hecho, bueno, la detención arbitraria de nuestra compañera Vic, donde quedó bien claro, gracias al GPS que estaba en su vehículo, que no estaba en la zona que, que ellos hacían referencia, pero no cuando se consultó directamente cuál era cuáles eran los fundamentos de esa acción que llevó adelante la justicia, no había ningún tipo de denuncia, ningún procesamiento, entonces no había nada, pero lo llevaron adelante, lo ejecutaron y particularmente esa extracción de ADN que nos dijeron que si nos oponíamos lo iban a hacer por la fuerza. Imagínate vos, con toda la cantidad de efectivos que había pertrechado como para ir a la guerra, cómo uno se iba a oponer. Es muy loco. La situación es tremenda. Yo creo que además yo me imagino sobrevivir en el caso tuyo en el Maitén, en los distintos pueblitos, ¿no? Las localidades. Bueno, hoy yo creo que la gente tiene otra conciencia, que se ha desenmascarado bastante esta farsa, pero bueno, no fue fácil. Entiendo que no debe haber sido fácil. No, exactamente, no fue fácil, porque siempre está rondando en la mayoría de la gente esto de que algo habrán hecho, si no alguien le pueden hacer eso. Claro. Pero bueno, la gente empezó a entender cada vez más que la situación que estamos viviendo es un avasallamiento permanente de nuestros derechos, ¿no? Entonces, todo lo que sucedió en este verano, que todavía no terminamos, con respecto a los incendios, ya la gente no se come de que los mapuches son responsables de lo que está pasando. La gente empezó a abrir los ojos y a darse cuenta que existe complicidad entre quienes gobiernan y quienes tienen intenciones inmobiliarias, apetecen el territorio, porque ven que en ese territorio hay mucha riqueza, hay muchos intereses en juego. Y son las comunidades mapuches las que, bueno, se vienen oponiendo, los pueblos originarios en general, a todo este tipo de activismo que viene a violentar nuestra existencia. Y hoy ya no toca solamente a los pueblos originarios, sino a la sociedad en general, quienes han elegido vivir en esta zona, convivir en esta zona con la hermosa naturaleza, un lugar precioso, que estamos lejos de contaminación y todo lo demás. Hoy también ven que está siendo violentada esa intención, ¿no?, de poder habitar la mejor armonía que pueda existir. Tal cual. Bueno, Jorge, realmente a un año de los acontecimientos, es muy... da mucha impunidad saber que todo eso que se vivió, que fue tan traumático y que además tuvieron que arrastrar durante buena parte del año, aún está en la nada, porque no salió a decir disculpen el gobernador. No, lejos de pedir disculpas. Una de las cosas que, si me permitís también, que nos pegó mucho en esa impotencia y esa bronca, es cómo se manejó la imagen de nuestro pueblo, de nuestra gente, de mi familia particularmente, ¿no? En las redes, pues abría una página de YouTube y aparecía el gobernador con todo ese esquema represivo detrás, está anunciando que ya nos habían encontrado, que éramos los culpables, que terroristas y un montón de cosas más que es totalmente carente de fundamento, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera ensucia el gobierno a los ciudadanos particularmente? Sí, es para pensar, ¿no? Que para que cada uno de nosotros recapacitemos quiénes están al frente del gobierno, de qué manera lo están haciendo. Uh-huh. Esos funcionarios representan al Estado, ¿no? Que claro. Tienen nombre y apellido y responsabilidades. Sí. Así es. Bueno, Jorge, por suerte vamos a decir que la radio volvió a tener su vitalidad. El jueves pasado entrevistamos a Moni, que nos contaba que estaban realizando un festival solidario que, bueno, realmente habla de lo que es la radio Petumo Geleín en el Maitén, ¿no? Un espacio desde abajo, con mucho esfuerzo, que, tuvieron a Brian Millanahuel y a un montón de otros músicos locales generando acciones ahí. ¿Cómo terminó ese festival? Sí, fue un grato momento que pudimos compartir. La verdad que esto que se dio en el marco de, el juntar cosas para poder colaborar con los compañeros que están luchando con el tema de los incendios, para las familias damnificadas, pidiendo la colaboración de los vecinos y también de los artistas, de los músicos que vinieron a participar. Este evento realmente es algo muy muy gratificante, que nos da fortaleza en ese transitar, como bien decías, de mantener la radio en el aire. Gracias también a esto, la radio pudo volver a recuperar el aire por el apoyo, el acompañamiento y la donación de algunos equipos por parte de otros compañeros de un centro comunitario que se llama El Caracol, allá de Córdoba, que ni siquiera conocemos personalmente, pero sí los conocimos a través de ese gesto tan importante. y bueno, y por ahí también logramos que nos presten otra computadora y así recuperamos el aire. Y bueno, y seguimos transitando, construyendo de esa manera, de alguna manera, esa red que nos fortalece a todos los ciudadanos en general, ¿no? El hecho de estar presentes en situaciones muy puntuales que necesitan, ¿no? Oír voces, compartir información, con las creencias propias de todo lo que construimos la comunicación en estos momentos tan difíciles. Pero bueno, las redes son lo que realmente nos fortalecen y nos da contención. Así es. Bueno, Jorge, gracias. Gracias por darnos esta palabra de alivio, de saber que, pese a todo lo que han vivido, siguen adelante, como dice la radio, Petumo Geleín, aún vivimos. Bueno. Y bueno, un abrazo muy, muy grande para vos. Gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a vos, gracias a los compañeros que sabemos que están siempre poniendo su granito de arena en este proceso de construcción y de resistencia, particularmente, ¿no? Un abrazo muy grande. Un abrazo, bueno, Jorge, Peucalial. Gracias. Peucalial, Peucalial. Gracias. Ahí está, 12:40 de este jueves 12